No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Vamos a hablar con Gabriel Ibarra, el doctor Gabriel Ibarra, que es del Centro de Procesos Superficiales del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para que nos cuente sobre un nuevo sistema, un nuevo que han creado, que se llama para la rápida detección de enfermedades infecciosas a bajo costo. Es un dispositivo, un biosensor que desarrolló entre el INTI y la Universidad, la UNSAM. Así que quiero que nos cuentes, Gabriel, ¿cómo te va? Te saludamos. ¿Qué tal? Contanos, ¿para qué sirve este dispositivo? Bueno, este dispositivo tiene como objetivo poder hacer un diagnóstico rápido de distintos tipos de infecciones. En realidad surgió a partir de la idea que tuvo un investigador de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, que se planteó un problema concreto que es identificar la causa de una infección en los ojos, una conjuntivitis. La conjuntivitis puede tener varios orígenes, puede ser por una alergia, puede ser causado por un virus, por una bacteria. Entonces la idea de él era poder contar con un dispositivo que permita identificar cuál es el origen de la conjuntivitis y hacer un tratamiento adecuado. Con esa idea se acercó al INTI y juntos desarrollaron este aparatito que permite identificar el origen de una infección, por ejemplo, determinar si es causado por un virus, por una bacteria y específicamente por qué tipo de virus. Entonces, a partir de esa información se puede dar un tratamiento mucho más adecuado. Perfecto. ¿Esto está en proceso ya de desarrollo? ¿Ya está listo para salir, como quien dice, a usarse como método científico? No, lo que se hizo fueron dos prototipos, fueron probados para otro tipo de infección, fue una infección que afecta al ganado vacuno, que es la brucelosis, y actualmente se está haciendo las pruebas para usarlo para esta detección específicamente de conjuntivitis. El siguiente paso es hacer una validación de estos avances. Se probó que funciona el método en algunos casos. Bueno, hay que hacer una gran cantidad de mediciones y contrastarlos con métodos más establecidos del laboratorio para comprobar que efectivamente este aparato da un diagnóstico correcto en todas las circunstancias, ¿no? Entonces uno le puede tener mucha confianza al resultado que da. Claro, porque además esto lo que analiza, por aquí estaba leyendo, el ADN del tipo de enfermedad, ¿no? Claro, el principio de funcionamiento de este aparato es amplificar el ADN. El ADN codifica, digamos, tiene la información genética de cada ser vivo, ¿no? Entonces, para poder diferenciar, por ejemplo, un virus, una bacteria, se amplifica una sección de ADN, un pedacito de ADN que es específico para cada uno de esos organismos. Entonces, lo amplifica mediante una reacción y al final se genera un producto coloreado que indica si hubo una amplificación o no. Ese es el principio de funcionamiento, es esa, la amplificación de un ADN específico para cada organismo que se quiere identificar, y si en caso de que sea positivo se genera un producto de coloreado. Claro, perfecto. ¿Y están trabajando en algún otro proyecto, Gabriel, también en tema de desarrollo tecnológico? Sí, nosotros en nuestro grupo acá en el INTI trabajamos en varios de estos dispositivos que lo que buscan es que uno pueda hacer un análisis, como puede ser un diagnóstico, de forma rápida, con la misma confiabilidad que se podría hacer en un laboratorio en un hospital. Claro, entonces, claro. Lo que se busca es dar portabilidad, o sea, que se pueda llevar, en vez de llevar una muestra al laboratorio, en cierta forma, lo que estaremos buscando es acercar el laboratorio al lugar donde se quiere, claro, o a la persona que se quiere analizar. Claro, ¿y hay una estimación de costos? ¿Cuánto puede llegar a salir esto? ¿Sería un aparato caro? ¿Sería un aparato económico? No, ese es un aparato económico, no tengo los precios, pero es como puede salir, bueno, unos pocos cientos de dólares. Sí, se podría, sí, podría conseguir fácilmente para un hospital o para una clínica, incluso para distribuir en el interior del país también, que muchas claro, veces... Claro, sí. Todavía, por supuesto, faltan etapas de validación sí, para masificarse, pero efectivamente sería... Sí, es el costo que nos salió a nosotros, es el primer prototipo es más caro, pero si se llegara a masificar, eso se podría hacer claro, en un proceso. Mucho, de forma mucho más económica. Sería el equipo no es un equipo caro para nada. Claro, perfecto. Y sería muy bueno, muy beneficioso también para la gente que trabaja, por supuesto, para poder trabajar y también para poder atender a la gente, ¿no? Claro, claro. El objetivo es poder dar un diagnóstico más efectivo más y hacer un tratamiento más adecuado a la enfermedad que se detectó. Gabriel Ibarra, te agradecemos mucho haber participado con nosotros en La Gente y su Defensor y bueno, y felicitaciones por haber conseguido este trabajo. No, gracias a ustedes por el interés y bueno, hasta la próxima. Hasta luego. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación. Haciendo creíbles todos los derechos. Estamos en comunicación con la provincia de Salta. Más precisamente vamos a hablar con el profesor Néstor Fernández, que es profesor allí en idioma wichí, y él creó una aplicación para celulares y PC con el idioma wichí. ¿Cómo le va, Néstor? Lo saludamos desde Buenos Aires, le damos la bienvenida y le pedimos que nos cuente cómo fue que usted desarrolló esta aplicación y cómo se puede utilizar. Bueno, justamente sobre esta nueva aplicación, está en proyecto. El día de hoy ya nos reunimos ya con el Ministerio de Asuntos Indígenas de acá de Salta, para ver, para seguir avanzando en este proyecto, en la cual ya estamos ya por ejecutar ya el proyecto de la aplicación del idioma wichí. Uno, que es primeramente que es muy fundamental dar a conocer otros idiomas, dar oportunidad también a que otras culturas se expresen mediante su lenguaje, su escritura. Y esta es una gran oportunidad para aquellas personas que puedan acceder desde el lugar en donde se encuentren, ya sea en otra nación, ya sea en una provincia, en el lugar de donde estén, ¿no? Para que sea una herramienta más básica, es sobre la información primeramente, consiste en la información del idioma, de dónde proviene, la historia, y bueno, los cursos también que se da. Y juntamente tiene incluido también un diccionario en la cual está compuesto por la siguiente, ¿no? Entre wichí y castellano solamente. Y ahora estamos ya editando ya para castellano wichí, que es más complejo, que son miles de palabras que van incluido todo eso. Y esto lleva tiempo y sacrificio también por parte de las personas que trabajan en esto. Una consulta, ¿cómo se dice en wichí celular o computadora, que son términos nuevos, palabras nuevas? ¿Tienen alguna forma de denominarlos? ¿O todavía no se crean esas palabras? No, como ya está instalado actualmente, ya se los castellaniza estas herramientas, ¿no? Ya sea computadora, celular, ya se lo castellaniza ya. En wichí, ¿no? Quedaría como celular nomás. Claro. Como es algo nuevo. Ajá. Y cuénteme, ¿cómo es el idioma? ¿Cuánta gente lo habla, el idioma wichí? Usted es profesor, ¿no? Cuéntenos un poco su trayectoria como profesor. Sí, aproximadamente unos 50.000 que lo hablan el idioma. Actualmente es muy preocupante la situación lingüística de todas las comunidades. ¿Por qué? Porque no se han dado aún políticas de interés o de ayuda mínimamente a las lenguas originarias, y eso dio hincapié, inclusive dio a que se desvalorizara el idioma, ya sea el wichí, el toba, otras lenguas, ¿no? Sí, sí, sí. Que están en la provincia de Salta y también en Argentina, ¿no? En general. Más en Chaco también. Y se transmitía solamente de generación en generación, ¿no? De padres a hijos. La situación lingüística, diría que un 60%, un 70% se están olvidando ya. su lengua, su lengua, su idioma, y eso es lamentable, eso es lamentable. Yo como profesor ver a mi idioma de a poco a desaparecerse, pero reconozco que hay grupos de personas que también ponen de su esfuerzo para seguir promocionando y valorizando esto. Mientras más se es como se lo desprecia, más se lo valoriza, ¿no? Es todo lo contrario, parece, es un ida y vuelta. Vuelvo a recargar, hay personas jóvenes en la cual están promocionando, valorizando acerca del, y más las redes sociales son los protagonistas en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Las redes sociales son las herramientas básicas, las redes sociales son las herramientas que pueden llegar a otros lugares que nadie ha llegado aún y que se le puede promocionar por estas herramientas, ¿no? Profesor Néstor Fernández, le agradecemos mucho haber participado, lo felicitamos por esta iniciativa y le deseamos, por supuesto, que esto siga adelante, que le vaya bien y que pueda difundir el idioma y, por supuesto, integrar a muchas comunidades que todavía necesitan integrarse, aprender, incorporar tecnología también. Desde Tartagal, Salta, entonces, estábamos hablando con Néstor Fernández. Muchas gracias, ¿eh?